ruega a Dios que algún día tenga que volver. Si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios que algún día tenga que volver. Papá.